Con motivo del aniversario 50 de la fundación de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, el canciller coreano Lee Jong-ho envió el día 7 el mensaje de felicitación a su homólogo de la República de Indonesia, el viceprimer ministro y canciller del gobierno de la República Socialista de Vietnam, el canciller de la República Democrática Popular de Laos, el ministro de Estado y de Relaciones Exteriores y Colaboración Internacional del Gobierno del Reino de Camboya, y los cancilleres de la República de la Unión de Myanmar, del Reino de Tailandia, de Malasia, de la República de Singapur y de la República de Filipinas, y el secretario general de ASEAN.